tal? Buen día. Bueno, fue un ataque de una patota, de un grupo de gente que respeta los procesos del PRO en La Boca y la Villa 21-24 de Barracas, para dar un poco el contexto. Estaba dando, después de 4 años, la reunión del Consejo Consultivo de la Comuna 4. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires está dividida en 15 comunes que agrupan distintos barrios. La Comuna 4 corresponde a los barrios, es una de las comunas más relegadas en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de los barrios de La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya. En este barrio fue donde es donde queda la sede comunal, donde estaba realizando esta convocatoria, esta asamblea con más de 300 vecinos que se acercaban a discutir acerca de las cuestiones del barrio, hacia cómo destinar las partidas presupuestarias que puede manejar el Consejo Consultivo. Y fue en este momento de un grupo de vecinos que habían hecho anteriormente una autoconvocatoria que está permitida por la ley de comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habían decidido repudiar enérgicamente la posible venta de los terrenos de Casa Amarilla que estaban destinados a vivienda social hacia el Club Atlético Boca Juniors. ¿Qué pasó? Unos del PRO los increparon, decidieron que ellos no tenían que hablar, que se tenían que charlar en el lugar, y posteriormente esto se elevó a violencia física cuando empezaron a golpear a un militante de la agrupación Boca Polo, que es una agrupación que es de Boca Juniors y que milita porque el club sea un club para todos los vecinos, que sea un club abierto para el pueblo. Empezaron a golpear a este compañero y posteriormente lo lastimaron en el cuello con un arma blanca. Y cuando se metió Fernando Valmedina, militante de Camisados y también hermano del senador Juan Manuel Valmedina, para separar, fue golpeado fuertemente por la espalda y también fue pateado en el piso, recibiendo varias lesiones en la zona de la cabeza. Por suerte, los dos están fuera de peligro. Matías Sinica, el militante de la Boca Pueblo, está internado en el Hospital Pena actualmente y fuera de peligro, al igual que Fernando Valmedina, está internado en el Hospital Alemán. Marcos, te agradecemos el informe desde allí y la seguimos para ver qué pasa finalmente, que si se identifica a estas personas que generaron esta agresión, ¿eh? Dale, te agradezco el espacio y vamos a estar informando acerca de cómo sigue la causa en el que fue, dice llanamente, un intento de homicidio. Gracias, Marcos Maldonado, de Radio Gráfica, contándonos lo que pasó ayer en la sede comunal de la Comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires.